Qué chulos ojos los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Qué miradita esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores. Qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Y permítame decirle, mija, qué chulada de mujer. Qué chulos ojos son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita su hermosa.